Alerta total, lo que me piden lo tengo hecho. Sabía que te iba a maravillar. Si el cantor de sueño te dedico a algo asombroso. Y no es la singular. Tengo otra pendiente y por otorgar. Con un mensaje damos este beneficio para lo tierno tora. Y no es la singular. Tengo otra pendiente y por otorgar. Con un mensaje de abundante beneficio para lo tierno tora. Si se me pasa por entendimiento, grafitar es oidillo. Sana mi gina y ojo genuino. A pasito lento y con hombría. Interpretando me fui ganando el respeto de uno, de otro y de todos. Como no pensarlo, fueron apareciendo muchos simpatizantes que guardaban dentro de su puto una exaltación. Más que convincente para el que sospecha de lo que preso ahora. Pedí mi firma para el récord. De todas las edades, entonces estaba tú siendo malo fiel. Y no es la singular, tengo otra pendiente y por otorgar. Con un mensaje damos este beneficio para lo tierno tora. Y no es la singular, tengo otra pendiente y por otorgar. Con mensaje de abundante beneficio para lo tierno tora. Agentonando conmigo sojino, hecho a la altura de los dioses. Ellos saben que soy el dueño de lo mío y de toda nación. Una se sonó y quería una que había creado con mi hermosa hermana. Hasta que le proporcionó una diferente y no quedó tan convencida. Pero sí más que campante al saber que venía de mí. Seguía más que lo que yo tenía. A mi merced me sentía más que orgulloso sin fraude. De tomarte y halagarte a tu jefa, de que quería agradecerte que nunca me ignorarías. Singular, tengo otra pendiente y por otorgar. Con un mensaje damos este beneficio para lo tierno.